El próximo lunes 13 de junio, a las 18 horas, se presentará el informe anual de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. El acto será en el pasaje Dardo Rocha, calle 50, entre 6 y 7, Salón Auditorio, y contará con la presencia de Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, presidentes de la Comisión por la Memoria, Roberto Cipriano García, coordinador del Comité contra la Tortura. Al respecto, el director ejecutivo de la Comisión por la Memoria, Alejandro Mosquera, dijo lo siguiente. Bueno, este año nuevamente presentamos nuestro informe anual sobre la situación de las políticas penitenciarias de seguridad y de niñez en la provincia de Buenos Aires. El centro de nuestro enfoque este año está puesto en cómo el sistema de seguridad y el sistema penitenciario trabajan sobre especialmente los niños, los adolescentes y los jóvenes. Y damos cuenta en él de una realidad muy cruda, que se expresa tanto en los centros de recepción, instituciones menores, en algunos casos con violencia física, como en el centro de Lomas de Zamora, pero también analizamos cómo son las prácticas policiales sobre los jóvenes, las situaciones de presión que hay y de chantaje sobre los mismos. Reiteramos nuestra preocupación sobre la situación de Luciano Arruga, su desaparición forzada y los niveles de ineficacia que hay en la investigación penal sobre el mismo. Y a la vez alertamos sobre otros casos como la tortura en la comisaría sexta de Tolosa de Alejandro Alonso, que su denuncia se transformó después en persecución por parte de la propia policía, cerrando este círculo de intentos de impunidad flagrante. Y también reiteramos nuestra visión sobre lo que ocurre dentro de las cárceles, especialmente sobre los jóvenes de los barrios empobrecidos que colman las cárceles de la provincia de Buenos Aires con una sobrepoblación enorme. Previo a la presentación lo enviamos a la Corte, se lo enviamos al Poder Ejecutivo, al gobernador Scioli y también a las cámaras de diputados y senadores para que conozcan todo el contenido y que puedan atender no solamente el diagnóstico duro que hacemos ahí, sino la cantidad de propuestas que tenemos para mejorar y cambiar la situación de las violaciones de derechos humanos de los privados de libertad y mejorar la capacidad de seguridad y de derechos humanos de los jóvenes en especial en la provincia. Para ampliar información, www.blogcomisionporlamemoria.org.